recorrió Europa a pie. Dominique, nique, nique, padre alegre y bonachón, así te quiero yo. Incansable orador, viajero y soñador, que nos habla del buen Dios. Cierto día en un camino un hereje se encontró, y el buen padre Dominique con amor le convirtió. Dominique, nique, nique, padre alegre y bonachón, así te quiero. Caminante solitario, canta alegre una canción que al surgir de entre los labios se convierte en oración. Dominique, nique, nique, padre alegre y bonachón, así te quiero yo. Incansable orador, viajero y soñador, que nos habla del buen Dios. A la paz de su convento Dominique regresó, por los valles como un eco su balada nos dejó. Dominique, Dominique.